tocan ustedes juntos? Desde el 94. ¿Y cómo se llaman? Con Loli. Su mala acción será sancionada con una linda patada.